tras la partida del cofundador y administrador del Teatro de los Andes, Gianpaolo Nali, hoy lo recordaremos junto a la gestora cultural y actriz Marta Monzón. Conozco y soy, nos consideramos más que amigos, colegas, cuates, compañeros, o sea, familia, ¿no? Entonces, toda nuestra trayectoria de trabajo juntos está enmarcado evidentemente al trabajo de creación de Teatro de los Andes y de producción de Utopos, ¿no? La persona de mi marido, Pierre Farrier, y yo. Hay un antes y un después en el teatro boliviano, de la creación de Teatro de los Andes. Allá por los noventas era impensable que una compañía de teatro que vive en el campo se profesionalizara, ¿no? O que aspirara a profesionalizar lo que hace desde Bolivia, ¿no? Evidentemente en Bolivia no fue lo posible, nunca fue posible vivir exclusivamente de teatro. Por eso una de las razones por las cuales Teatro de los Andes fue quien fue lo que en principio se marca como una posibilidad laboral, después marca el nombre del teatro boliviano a partir de la presencia de Teatro de los Andes en miles de festivales en el mundo. Y en estos 20 años, 25 años, fueron más de 500.000 personas que vieron a Teatro de los Andes por todo el mundo. Y eso evidentemente que puso el nombre del teatro boliviano, aunque hubiera sido solamente a través de uno de sus representantes, en el mundo, ¿no? Y no solamente se hablaba de teatro boliviano, sino que también se hablaba de Teatro de los Andes como una marca registrada, eso lo digo yo, ¿no? Entonces, en esta creación incipiente de dignificar el trabajo del artista de teatro, porque es dignificarlo, pretender vivir de eso es evidentemente dignificarlo, ¿no? Y es una de las razones por las cuales el Teatro de los Andes ha sido, por ahora, lo que ha sido y fue. El Teatro de los Andes siempre practica una ética, ¿no? Una ética en la estética, una ética en el trabajo del público, con el público. O sea, yo recuerdo que lo decía el César Brie, pero también siempre lo dijo el Paolo, es imposible crear algo sin que no estés pensando al mismo tiempo también en el público, a quién va dirigido, por qué, cómo, cuándo. O sea, lo que estoy haciendo es para dos funciones, tres funciones, o es para que sea un proyecto que dura por lo menos 2 años. El Teatro de los Andes ahora acaban de presentarse en Ecuador en dos festivales y están poniendo mar una obra que fue creada hace 3, ¿no? Hace 4. Entonces, es decir, esta visión, esta mirada de que una propuesta no es, como pasa mucho lamentablemente en nuestro medio, forma parte de una ética. Y después instauraron, entre comillas, entre los jóvenes, las jóvenes que fueron a formarse con el Teatro de los Andes, en su casa de Yotala, una casa que tan generosamente abrieron, recibieron. ¿Tú has estado allá? Sí, sí. Yo preparé 2 obras allí, pero además, bueno, era nuestra casa, ¿no? Es decir, no había necesidad ni siquiera de avisar que llegábamos. Sí, avisábamos por cuestiones de... yo sabía todas las actividades, nunca iba a llegar en el transcurso, por ejemplo, de los talleres internacionales, pero llamaba al Paolo, Caro, estoy llegando, dale Marta, te busco en el aeropuerto, dale, y te llevo yo tal, ¿no? Para los jóvenes creo que fue un camino y una posibilidad de pensar en que la profesionalización era posible. Hubo muchas fallas en las jóvenes que intentaron esto, porque evidentemente, o sea, una de las cosas fuertes que tuvo el Teatro de los Andes era la casa de Yotala, ¿no? Este espacio donde todo el mundo vivía ahí, porque esto era una forma de decir a los artistas, bueno, yo quiero que trabajes, o sea, exclusivamente, que trabajes dedicándote a esto, y el Teatro de los Andes te resuelve la vivienda, la comida, muchos años después fue el seguro médico, la posibilidad de garantizar un trabajo continuo, la posibilidad de generar ingresos que además de tener todo cubierto. Entonces creo que este modelo de trabajo, este modelo organizacional, esta forma en que ellos crearon, porque Teatro de los Andes no era solamente la parte de creación, ¿no? El Teatro de los Andes era muchas otras cosas más, entre ellos la casa que alojaba a los artistas, pero que también alojaba, bueno, y en los últimos años han sido uno o dos talleres de teatro internacionales donde Alice Guimaraes, Gonzalo Callejas y Lucas Achirico compartían su forma de creación con gentes también llegadas de todas partes del mundo. Entonces no solamente era eso, también era un modelo comunitario de comida en salud, por ejemplo, ¿no? Es decir, difícil, o sea, nunca vas a comer comida chatarra, ¿no? Por ejemplo, en los Andes. Todo lo que fuera vegetal se producía en el propio huerto. La gente que trabajaba en la casa era un trabajador con dignidad, digamos, ¿no? Como contaba el Freddy Chipán en su muro, el Pablo cuando lloró por primera vez en 20 años, fue cuando pagándole su aguinaldo al hortelano. El hortelano lloró, ¿no? Porque fue la primera vez que alguien lo reconocía con dignidad. Entonces, esa dignidad en el trabajo no se extendía solamente a los integrantes del Teatro de los Andes, sino a toda la gente que trabajaba junto con ellos en Yotala, ¿no? Muchas personas del teatro sí lo conocían a Paolo, pero los seguidores, el público, posiblemente no han podido tener ese contacto y saber qué hacía exactamente este cofundador, productor, gestor que estaba detrás. ¿Qué hacía Paolo? Y el Paolo era, primero que era un factotum, ¿no? O sea, yo lo veía, ¿no? Un poco más fatigado, estaba como, tenía como más dificultad, digamos, desplazarse, ¿no? O sea, seguí igual, o sea, siempre fue un ser maravilloso de una energía muy positiva. Siempre yo, o sea, cuando nos reuníamos para trabajar juntos, no, yo soy la... Sí, super, Marta, te calma un momento, por favor, ¿eh? ¿No? Entonces, sí, éramos muy cómplices en eso, ¿no? Entonces, el Paolo era, como digo, el factotum, que eso también es otra de las cosas que normalmente creo que uno de los problemas que tenemos en el teatro boliviano, en los grupos de teatro, es justamente que el director o alguno de los integrantes es también el productor, es el que barre el piso, es el que hace la prensa, es el que hace la promoción. O sea, cuando eso realmente es un trabajo hiper especializado. Entonces, el Teatro de los Andes en el Paolo tuvo todo el trabajo de lo que no se veía, ¿no? Es decir, el hecho de que pudieran ir a todas partes del mundo era porque había por detrás una persona que se ocupaba fundamentalmente, lo que parece una tontera, ¿no? No, es decir, para conseguir un contrato, para que te paguen un precio justo, para poder coordinar, digamos, 7 festivales seguidos en diferentes ciudades y países. O sea, necesitas toda una logística, toda la logística de los viajes, que los viajes eran, siguen siendo sumamente importantes para el Teatro de los Andes, como digo, o sea, es prácticamente de las fuentes de ingreso del grupo. Toda la gestión que se hace ante otros artistas, ante representantes de festivales, ante autoridades, ante prensa. O sea, hay todo un trabajo invisible, entre comillas, que hace un productor, sobre todo, bueno, a él no le gustaba que le dijéramos productor, él se consideraba él era administrador del teatro, porque evidentemente, él manejaba, hay que aclarar también que no había una sola decisión que él tomara por sí mismo, ¿no? Es decir, el Teatro de los Andes siempre tuvo una manera democrática y cooperativa de trabajar juntos, en donde ya fueran problemas, ya fueran giras, ya fuera la decisión de que lo que se iba a crear nuevo, siempre ameritaba reuniones, asambleas, en donde todo se ponía sobre la mesa, o al menos era lo que se intentaba, sobre todo cuando ellos están mucho tiempo de gira, por ejemplo, es como muy difícil, ¿no? Teatro de los Andes hace 5 años que ya no vive en Yotala, pero mientras han vivido en Yotala, 20 años, es muy difícil generar la convivencia, es muy difícil administrar que 50 personas coman al mismo tiempo. Entonces había reglas muy estrictas, pero también al mismo tiempo eran reglas absolutamente necesarias, ¿no? Es decir, el tiempo de trabajo, el tiempo de sal, el tiempo de relax, el tiempo de parar, el tiempo de la biblioteca, el tiempo de los videos. O sea, había toda una administración del tiempo, y que creo que eso es importantísimo, porque los que hacemos producción sabemos lo que es la administración del tiempo. O sea, para hacer un trámite ante impuestos, para hacer un trámite ante un ministerio, uno se pasa 80 horas para tener una entrevista de 15 minutos, digamos, ¿no? Por ejemplo, para que los artistas, sus compañeros, pudieran seguir creando, pudieran seguir trabajando sin tener que preocuparse en comprar el papel higiénico para los baños. O sea, había alguien que justamente gestionaba todo ese accionar en lo artístico, en la convivencia, en el trabajo, en la gestión internacional, en la nacional, porque también Teatro Los Andes giraba por toda Bolivia, ¿no? Entonces, el Paolo era ese mástil que siempre estaba con velas abiertas, con velas al viento, con velas. Nunca lo escuché quejarse de lo que tenía que hacer, ¿no? Sí, plumeaba de cosas, pero nunca por lo que tenía que hacer, ¿no? Que él ya lo sabía, y todo el mundo lo sabía, ¿no? Entonces era como que el Paolo tenía ya asignado la cosa que normalmente los artistas no se ocupaban, ¿no? Teatro de los Andes también se construyó por el trabajo, la creación, el empuje, la persistencia, la ética de Alice Guimarae, Lucas El Chirico y Gonzalo Callejas, ¿no? Entonces, qué van a hacer ellos a partir de él? No lo sé. Porque no hemos charlado todavía, ¿no? No hemos podido hablarnos sin estar llorando. Entonces, eso no lo sé en cuanto a lo creativo. ¿Qué va a ser después de...? No sé, bueno, César ha seguido su camino. Ahora creo que está en Italia, entre Italia y Argentina. Una de las cosas con las cuales yo, por ejemplo, yo sé que ya no trabajo con gente que no tenga ética, ¿no? Y creo que desde la humanidad del Paolo, proyectado hacia la coherencia que ha sido siempre su vida, yo estaba pensando los otros días, pucha, ¿qué van a hacer con su casa? Paolo no tenía nada. El Paolo vivía de una manera hiper sencilla. Creo que lo más valioso que tenía era su música, ¿no? ¿Qué música escuchaba? Jazz. Mucho. Una pasión que compartía con mi marido, ¿no? O sea, todo el tiempo. Es más, cuando se fue a Italia ahora, ya por la última vez, mi marido le mandó... no pudo el viajar a despedirse y le mandó 2 discos, ¿no? De música que él no había escuchado. Y ayer me han escrito los amigos italianos que estuvieron despidiéndolo, que fue con música, con mucha risa, con vino y con una buena mortadela. Creo que en general en las, bueno, creo que en general en la vida, en las artes en general, pero en el teatro en particular, si no tienes ética, no tienes nada. Porque es imposible iniciar siquiera un proyecto si no tienes por detrás no solo lo artístico que lo sustente, porque con lo artístico solamente no es suficiente. Es decir, tiene que ser tan claro por qué lo haces, para qué, para quién, que si no, no sobrevives. Bueno, hoy en día, por ejemplo, vemos aquí en La Paz, o sea, la mayoría trabajamos sobre proyectos invitados o invitando a diferentes artistas, pero fíjate lo que está pasando en Santa Cruz. En Santa Cruz, a diferencia de lo que está pasando aquí en La Paz, por ejemplo, con otras motivaciones, con otro tipo de estructuras, pero el 80% de los nuestros estudiantes que egresan de la Escuela Nacional de Teatro están viviendo del teatro. Todos están agrupados, todos trabajan con un grupo, a diferencia de unos 10 años atrás que veías los mismos actores trabajando en 8 grupos, 5 grupos diferentes. O sea, era como, vamos a hacer lo que sea, o me gusta esto, me gusta. O sea, creo que la ética también define justamente qué quieres hacer, qué tipo de teatro te quieres hacer y cómo hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser después? No sé. Yo siento que, bueno, ahora la conmoción es grande. No, o sea, yo estaba pensando eso un rato porque estaba ensayando, cocinando con Elisa y una de las escenas me fracturé y no la podía seguir. Entonces, dije, perdón, pedí a mis compañeros y compañeras y dije, no, tengo que hacerlo, ¿no? Pero también él me conoce, ¿no? Entonces, es decir, desde diferentes, yo también abogo por una ética, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, cuando voy con mis alumnos a dar clases, de lo primero que hablo es de ética, ¿no? Antes del contenido de la materia. Entonces, creo que es fundamental, repensar el teatro en Bolivia. Repensarlo desde, o sea, yo no hago otra cosa, por ejemplo, ¿no? Pero creo que necesitamos una nueva camada de gente que crea, de creer en el teatro como realmente una posibilidad y una opción profesional. ¿Qué es lo último que te dijo o la conversación más importante con Pablo? Dos cosas me dijo. Una fue: chao, Marta, nos vemos a fin de año, magari, ¿no? Ojalá, pero no sé. Y la otra fue: cuidado a los chicos, ayúdalo todo lo que puedas, va, si ellos quieren, ¿no? Eso fue lo último. Yo te quiero, tú me quieres, vámonos al campo verde, paloma querida. Allá juntos viviremos en busca de nuestra estrella perdida. Allá gozaremos de los carnavales. Chaychus manacan llamanta, vámonos al campo verde, paloma querida. Hayasuncho happy manta, en busca de nuestra estrella perdida. Allá gozaremos de los carnavales. Yo te quiero, tú me quieres, vámonos al campo verde, paloma querida. Allá juntos viviremos en busca de nuestra estrella perdida. Allá gozaremos. Fue Marta Monzón en este su espacio de los narradores del pasado.